Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Hermero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Buenas tardes. Una semana que volvemos después de un impasse, protagonizado por una semana de locura. Un roller coaster of sensations, que dirían los guiris, una montaña rusa de sensaciones, ya que al Armero se le fue su padre, aquí el que os habla. Y el sábado tuvimos boda de uno de los grandes amigos de este programa. O sea, tuvimos el yin y el yang, la luz y la oscuridad. Sí, lo tuvimos todo. Pero bueno, como decía Alfredito Mercurio, the show must go on, el show debe continuar. Así que aquí estamos, porque la vida continúa. Así que no nos enrollamos más, sin más preámbulos. Bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Making out the rules, let Mary on. Arrancamos con la potencia y la garra que posee la que va a ser el nuevo trabajo de la vocalista Liv Jagrell y la que es su banda actual 6 años después de dejar a Sister Sin. Una banda en la que ella hace y deshace, en la que es la puta jefa y que para los primeros compases del año que viene, concretamente el 27 de enero, lanzará el que será su tercer trabajo de estudio. Este será el primero para el sello Mighty Music y llevará el peculiar título de Kali Yuga. De momento, son 3 los temas que nos han adelantado el mismo, entre los que se encuentra este poderoso King of Fools con el que hemos dado inicio. ¿Metal moderno o era el anti-hero? Hemos puesto King of Fools, era King of Fools, ¿no? King of Fools. King of Fools. El tema con el que hemos dado inicio, metal moderno y muy grande sin duda, lo que atisbamos en lontananza a cargo de Lipsin. Enorme, como sí. Siempre, esta tía es garantía de calidad, joder, qué poderío. Hay que ponerle sellico. Sí. Vamos. Quality guarantee. Sí, así es, señor, sí. Poder fémino. Aquí saludamos al malo que lo tengo a la izquierda del armero. ¿Cómo estamos, macho? Estamos bien. Te veo bien. De ahí el parís está el masajista, o sea que… Hombre. Joder, estás nuevo. Me ha dejado nuevo, mejor. Y tenemos a la productora, Elena. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? La productora, la nueva productora de programas con Sendero. Claro. Bueno. El grande rock y Vampiros y Cowboys que empieza mañana a las 3:30 de la tarde, ojito. No os lo perdáis, nuestro amigo Vampiro. Nuevo programa. Ahí estaremos. Vampiros y Cowboys. Lo conduce David Ballarín, alias Vampiro, en el que se centrará en el rock yankee, en el rock norteamericano, desde los country. Primeros 50, country rock, country, todo música americana. De Vampiros y Cowboys, así se llama. Así bueno, vamos a continuar con más cosas. Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados. De 2 a el puto micro. Ahora, ¿no? No, ahora no. Ahora, sí. Ahora sí. Vale. Y no toques. No toco. No toques, caca. Niño, caca. Bueno, recordar. No sé, luego saludamos a la peña que nos están escuchando por ahí. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso y directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás escuchar en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomay.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande que te vas a encontrar, con la mayor cantidad de programas, la mayor cantidad de variedades y todo en tu idioma. ¿Qué más se puede pedir? Pues nada, es que es inmenso aquello. Rock and roll con locutores que hacen que te interes de todo, a no ser que nosotros llevemos ya un ratito que hay chispando, que claro, llega un momento que se pierde el norte. Pero bueno, vamos a continuar con más cosas. Redifusiones. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Gol. Y bueno, recordar también que si ninguna de estas opciones te vienen bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y bueno, continuamos. Saludamos a la peña, tenemos por ahí vía WhatsApp, tenemos al comando Senderos del Comando Nou Barris desde Barcelona, desde los barrios nuevos de la Barcelona, la ciudad condal. Tenemos por lo que veo ahí a mi tocayo, a José Luis Alonso y a José Luis Tito. Tito, ahí saludamos también a nuestro amigo Samuel. José Luis Alonso, has dicho. Javi Alonso. Ah. Pero el de Barcelona, no el de sí, aquí. Sí, no, por eso. También te digo José Luis. José Luis Tito, nuestro amigo José Luis. Y bueno, tenemos también a Samuel, el canario, que nos está escuchando que pacha y que dice... La voz del armero que atormenta las orejas de la Helen. Y bueno, vía Telegram, conciencia roguera, tenemos al jefe, al sheriff, Pequeño Ternasco, que dice que para vampiros nosotros. Hombre, pues también, sí. Vamos a continuar con las cosas. Lo que pasa es que nosotros en vez de sangre bebemos birra. Birra, sí, exactamente. Sí, cambiamos la sangre por la birra. Y ahí vamos. Bueno, continuamos con más cositas. Vamos con algo igualmente poderoso, pero realizado con un estándar mucho más clásico, incluso sinfónico. Y es que unos maestros del género tienen trabajo nuevo lanzado recientemente, toda una década. Han estado sin publicar trabajo alguno los suecos que nos ocupan. Lo que hace de esta su sexta obra de estudio que sea una pieza esperada para los seguidores del power metal más elaborado. The Power of the Night Star es el título de un disco que muestra esa velocidad trepidante y melodías adictivas ya conocidas por la banda, pero en este álbum de retorno se aprecia también un halo progresivo que se refleja de forma muy clara en temas como este The Scattering of Darkness, el tema que os vamos a dejar de lo nuevo de los nórdicos Dragon Land. Impresionante, enorme, qué calidad posee Dragonlance. Su nuevo disco, 11 años después de su anterior, se titula The Power of the Night Star. Lo publica la gente de AFM Records y vaya maravilla, ¿eh? O sea, parece que está de vuelta el power metal, tío. Está ahí. Últimamente parece que se están animando otra vez, sí. Está claro que el power metal está viviendo un renacer en estos primeros compases de esta década de los años 20, ¿eh? No la de los años de Chicago, sino el 2000, el de este siglo. Impresionante. Otra banda que retorna 8 años después de su último trabajo son los norteamericanos Ring of Fire, con una formación muy diferente de entender esto del power metal, ya que están más orientados al metal neoclásico que tanta visibilidad dio en su día el sueco Yngwie Malmsteen. No por nada lidera esta banda una de las voces más representativas del guitarra sueco. Es ese Mark Bowles, que grabó con él alguno de sus discos más interesantes, que no los más populares. Gravity es el título del álbum que nos ocupa. Es el quinto álbum de estudio de la banda y verá la luz la semana que viene. Concretamente el próximo 11 de noviembre será el sello italiano Frontiers Music los encargados de ponerlo en las tiendas, y del mismo os adelantamos una muestra como este Storm of the Pounds para celebrar lo nuevo de los neoclásicos Ring of Fire. Rise up. Whoa. Qué grande, sin duda, Mark Bowles. Su proyecto del alma, Rain Hot Fire, el que alumbró tras un par de álbumes en solitario. El título de su segundo pues fue el que luego retomó como nombre de este proyecto, con el que ya tiene 5 disquitos, si no me equivoco. Y este último titulado, Gravity, nos lo entrega la gente de Frontiers Music el próximo 11 de noviembre, la semana que viene, el viernes que viene lo tendremos ya en las tiendas. Enorme, sin duda, Ring of Fire, de los cuales hemos estado escuchando este Storm of Pounds. Bueno, volvemos a saludar al comando Novarris, que nos dice, bueno, pero han saludado, que es que se nos ha ido la señal, es lo que tiene el rollo de estar por ahí por las Barcelonas escuchando con un telefonillo para tres. Pero bueno, corriendo con la antena para allá. Se van de bermute ahí el comando Novarris y se pone en el móvil de uno en medio y con la aplicación de Asaltomata nos escuchan. O sea, atronando terrazas. Sí. Bueno, no vamos a dejar las tierras de Suecia, a la que volvemos para ofreceros un trabajo totalmente distinto, ya que el fulano que nos ocupa se mueve más por el terreno alternativo y grunge. Un tipo que se llama Johan Sjöberg y que es actor y músico, compositor, un de todo. El hombre orquesta. De hecho, aquí, a excepción de la batería, que corre a cargo de Nick Hughes, de Bush, se ha hecho cargo de todo. Guitarra, bajo, teclado, composición, la pero ya no es. Ya no toca la batería. Ya no es un Burzum. Ya no es un Burzum. Es un casi Burzum. El que nos ocupa. Además, sueco también, ¿no? No, es sueco, que Burzum bueno. Burzum era noruego, ¿no? No, noruego no. Era sueco. Vale. Noruego era. Vikernes es sueco. Bueno. Sí, no recuerdo mal. El que nos ocupa es el tercer trabajo de su proyecto, al que puso de nombre Stone Silk. Ahí tienes un contrapunto, la piedra de seda. Y de la mano de GMR Music, el próximo día 2 de diciembre pondrá en circulación este álbum titulado Bipolar. Un álbum que te transporta 3 décadas atrás y del que os adelantamos este tema titulado Oh My Way, que tal vez el tema más intimista que encontramos en esta obra nueva llamada Stone Silk. sonido de lo más denostado por los más heavy metaleros, entre los que me incluyo, que el grunge realmente para mí tampoco era un género que me atrapara, pero sí que tenía una pasión especial por gente como Alice in Chains, Jerry Cantrell, al que se asemeja Vampiro, que está a la escucha, dice que el inicio tenía un toque bastante Pearl Jam. Es una banda que a mí sí que le he tenido una animadversión bastante especial a Pearl Jam, igual que a Nirvana, que también tiene un toque Nirvana. Esto, pues bueno, este disco sale a la venta realmente el mes que viene, el 2 de diciembre, de la mano de GMR Music, y se titulará Bipolar. Yo me lo guiso, yo me lo como prácticamente, a excepción de la batería. Ya no es un Burzum, ya no es un Burzum. Nick Hughes de Bush. Ha perdido caché con eso. Y la banda, el proyecto se hace llamar Stone Silk, piedra de seda. Bueno, hemos pasado en 3 minutos casi moto la primera media hora de emisión. Recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande, con más cantidad de programas, más variedades, idioma. De programas tanto de aquí como del otro lado del charco, Exagerado. O sea, una cosa increíble. Muy bien, y bueno, las redifusiones. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asaltomataradio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Correcto. Y bueno, recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa, que no deja de ser un vínculo a la página, a ese huequecito que nos tiene en la web de Asalto Mata a nuestro amigo Pequeño Ternasco, el rincón del maestro Armero, que se llama, donde ubicamos un artículo con todo lo que, todos los detalles que damos en el programa y el susodicho podcast. Toda la información menos toda la chorrada. Menos la chorrada. Suprimimos la chorrada, dejamos lo que realmente importa. Y bueno, vamos a ir con más cositas. Nos adentramos en el rock más melódico, y para ello tenemos el debut de un proyecto liderado por el guitarra, teclista y compositor Andrew Travelsi. Para el disco ha contado con un elenco de vocalistas que, si bien no son de primer orden, sí poseen todos una calidad aplastante. Entre ellos encontramos a Sue Willets de Dante Fox, a Stefano Leonetti de Lionville, tenemos a Dave Rocks de Wheels of Fire, al español Jesús Spin de 91 Suite, que aquí mete voz en un baladón de órdago, y nada menos que a Terry Brook de Strange Ways, que es el encargado de poner voz a Crossroads, el tema que os vamos a dejar de esta maravilla. De la mano de Art Melody Music, el próximo 22 de noviembre verá la luz esta ópera prima de título homónimo, de la cual os adelantamos este prometido Crossroads, y que se firma bajo el apelativo de Street Lore. Memories left behind. The time has come to turn the page. Crossroads, el tema que pone voz nada más que Terry Brock de Strange Ways en este nuevo proyecto denominado Street Lore, de título homónimo. Se titula igual que la banda, Street Lore. Y bueno, pues esto lo publicará el próximo 22 de noviembre el sello Art of Melody Music. Y como bien he dicho, nuestro compatriota Jesús Spin de 91 Suite, 91 Suite. Vete, aquí lo tenemos. Impresionante, ¿eh? Vaya balabón que se marca el tío, ¿eh? Qué voz tiene Jesús Spin. Suena a Bon Jovi cuando era joven. Ganas, ¿eh? De este disco. Oye. Bueno, nunca se sabe si pondremos la baladita entera. Ah, se le puede dar una vuelta. Que levante la pezuña quien quiera que suene. ya mira, la productora ya dice que sí. Vamos con más cosas. Si os ha gustado esto que os acabamos de ofrecer, atentos a lo que os dejamos aquí y ahora, pues en el proyecto que nos ocupa, que también es su primer disco, sí que encontramos nombres de primer orden, y no pocos. Vocalistas de la talla de James Christians de House of Lords, Ronnie Platt y Billy Greer, ambos vocalistas de Kansas, Jeff Scott Soto, Robbie McCauley, Terry Brock, que es el que habíamos Robbie escuchado. Robbie McCauley Culkin. Robbie McCauley. Sí, sin el Culkin, pero sí, McCauley. Vocalista, ya sabéis, de Grand Prix, de Michael Schenker, ahora con Black Sound. De Grand Prix, eso, donde sacaban la vaquilla, ¿no? Eso es. Tony Harnell de TNT, Ronnie Romero, que está en todos lados, Steve Overland, vocalista de FM, que ahora ha hecho un proyectazo que ya pusimos no hace mucho con Kings of Mercia, con la banda Kings of Mercia, con gente de Fitz Warning. Gente como Matt Sinner, Billy Sheehan, Jeff Pilson, los tenemos al bajo. Guitarras como Joelo Extra, Gary Field de Boston, Jim Black, que ha tocado con grandes como Tina Turner o Rod Stewart. Y lo dejo porque, vamos, la lista es interminable, o sea, en todos los aspectos. O sea, lo que normalmente se llama una mega banda. Realmente no es una banda, puesto que más que esta aventura, que está dirigida por Khalil Turk, que es un entusiasta de la música, que empezó como redactor en Kerrang, uh-huh. Y que hace algo más de un cuarto de siglo, pues bueno, montó el sello Escape Music, con el que el pasado 21 de octubre lanzó este disco, vamos a poner, titulado Volumen 1, que podemos considerarlo más que una banda, un proyecto, como una compilación de artistas. Saludamos a Marco Moriano, que lo tenemos por allí. Bueno, pues eso, dicho. Una compilación de artistas, de amigos de Khalil Turk. Y bueno, pues se ha montado este proyecto. Ha cogido a diferentes músicos de toda índole. Les ha dejado rienda suelta para componer cada uno un tema. Los ha ido dividiendo tal y cual. Y cada tema es un mundo. ¿Vale? Pues bueno, el proyecto en sí. Lo dicho, lo forma un multiverso de estrellas impresionante. El tema que os vamos a dejar, por ejemplo, lo ha escrito de forma conjunta Steve Overland y Tommy Denander, casi nada. Y en él aparecen Jeff Scott Soto a la voz, Billy Sheehan al bajo, Joel Extra a la guitarra y el propio Denander, que también está a la otra guitarra, y Alessandro Del Vecchio a las teclas. Josh Devine, del que hablaremos dentro de un ratito también, está a los palos. Se titula el tema Harder Than Fall, y bueno, está incluido en esta maravilla que responde al nombre de Turkish Delight. Yeah. Realmente impresionante lo que Escape Music, sí, su gurú Khalil Turk se ha marcado recopilando 1000 artistas de primer nivel para dar forma a este Turkish Delight en su primer volumen. Harder They Fall es el tema que acabas de escuchar. Y bueno, ahí has podido comprobar, impresionante el elenco, ¿eh? Jeff Scott Soto, Joel Extra, Billy Sig, Anthony Denander, el Alessandro Del Vecchio, todo para dar forma a este tema. Y bueno, toda la gente que hay, impresionante. Para edición vinilo solo hay 500 copias. Habrá que volar si lo queremos, porque vaya maravilla que hay. Amantes del AOR, del hard rock melódico. Este volumen 1 de la delicia turca. Lo vendes tú mejor que el que lo ha hecho. Ya te digo. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. El lanzamiento más reciente de Escape Music es el que ha producido este disco Turkish Delight. Pues bueno, verá la luz también el próximo 18 de noviembre. Será el proyecto de dos tipos como son Mike Divine, vocalista de los británicos Seven, banda que ya hemos puesto aquí en alguna ocasión, y la guitarra de Gary Phil, que ha tocado con Sammy Hagar o Boston. Un proyecto el que nos ocupa, que surge a raíz de la grabación de este Turkish Delight y que es el que acabamos de poner y que de hecho sigue sonando de fondo de mis palabras. La batería corre a cargo del propio hijo de Mike, Josh Devine, que por eso os he dicho que luego hablaremos de él. Ahí está. Batería de One Direction. Eso de One Direction me suena un poco chungo. Eso son One Direction, son estos que salieron hace 10 años o por ahí, rollo los Backstreet Boys. Madre Dios. Que es una chavalería. Pero esa gente tiene batería y todo. Hombre, me imagino. Los cinco chavalillos guapetones que ponen delante, sí, sí, sí, pues sí. Luego los instrumentalistas ya no. Los instrumentistas ya no los esconden, ¿no? Claro, es como pasa con las baby metal. No va a ser que sean feos. Claro. No, pero como pasa con las baby metal. Sí, las, claro, baby metal, claro. Salen las tres niñas ahí cantando delante, pero luego los músicos que tienen detrás son todos de una talla increíble. Y sin embargo, nadie se sabe los nombres de ninguno. Oh, así es. Yo sí, pero yo por mis cosas. Bueno, pues bueno, estamos ante... Bueno, el resto tienen algún músico de sesión que ha colaborado con gente como Winger, que no es poco, ¿eh? Un trabajo de AOR más puro, con la más pura esencia norteamericana de las FM de décadas atrás, y donde temas como este que vais a escuchar, titulado How Long, brillan por su propio peso. Tema es una jaula grande, ¿no? ¿Eh? Es una jaula grande. Sí, sí. Jaulón. Un jaulón. Un jaulón. Es una jaula muy grande. Un jaulón. Esto está extraído de Simple Man, ese hombre sencillo, que es el título de esta magnífica carta de presentación para parte de esta nueva banda llamada The Roads, y que suena, como vais a comprobar, mira, así de bien. Yo he venido hoy de hombre simple también. También, de Simple Man, Ryan Skinner, no tiene nada que ver, pero bueno, se le podría sacar un... Bueno, simple. Tiene una cancioncita que se llama Simple Man. Sí, por supuesto. to keep me waiting. We belong to each forever. Bueno, celebramos que a Vampiro le está gustando el curso del programa, que acaba de decírnoslo por mediación de la de nuestra productora, Elena. Bueno, lo que habéis escuchado es, lo dicho, The Road, su nuevo proyecto para Escape Music, protagonizado, liderado por Mike Devine, vocalista de los británicos Seven, y Gary Phil, que ha estado con Sammy Hagar y Boston, ¿vale? AOR, como decía Casimoto, vamos. Suena a intro, a típica introducción de sitcom de los años 80. O sea, no, si es de es Yo y el Mundo, Radio, cosas de casa. De Radio FM norteamericana en su esencia, totalmente. Así es. Bueno, y mientras en los Estados Unidos triunfaba el sonido más AOR, por la piel de toro lo hacía un rock igualmente melódico, pero con un aire muy nuestro, muy de aquí. Un aire que sabe recrear a Castrizo. La perfección. Exacto, muy castizo. Un aire que sabe recrear perfectamente unos gallegos que llevan en esto apenas 7 años, tiempo en el que han grabado 3 EPs y un álbum en directo. Un álbum en directo grabado en Berlín, ojito. Déjame, es el título del single de adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de la banda, un disco que lanzará Demons Records y del que todavía no tenemos fecha ni título. Banda enorme, sin duda, con un sonido ochentero y las bandas de hard rock melódico de la época que realmente estremece. Si te gusta Sangre Azul, Júpiter, Salom y todas esas bandas de hard rock melódico que teníamos en la época, pues disfrutarás con esta banda. Una producción moderna que les da un empaque brutal a una banda a la que tendremos que tener muy en cuenta y que se llaman Cherokee. Una parte de mi vida Vaya, esto es como montarse en el DeLorean y marchar para atrás, ¿eh? Hostia, ¿sabes a quién me han recordado un montón? Dime. A Rata Blanca. A Rata Blanca, bueno. ¿Alguna baladilla de las que tenga Rata Blanca? Lo de Rata Blanca ya más tira más a neoclásico, es como sí, ningún más cantado en castellano. No sé, tengo alguna canción de sí. Rata Blanca ahí, me ha sonado sí, que te, parecido. Puede darse un aire también, lo único que bueno, la sí, pero esto es una. Sí, la, sí, es un DeLorean. La del Jardino, por ejemplo, está años. Hombre, ya, a ver. Y sin menospreciar lo presente. No, no, a ver, pero Walter Jardino es una cosa. Es otro rollo, más neoclásico, pero bueno. Pero sí, esto para volver, Azul, esto es para volver al pasado. Un regreso al pasado, pero brutal. Cherokee, Déjame, es el título del single que nos adelanta Demon's Records, de un trabajo que todavía no tiene título ni fecha de lanzamiento, que se presume será para primeros del 2023. Y bueno, no dejamos de lado esa esencia ochentera generada por bandas actuales, tampoco dejamos el sello de Demon's Records, que nos envían un nuevo trabajo que lo vamos a presentar en cuanto Kashimoto nos vuelva a recordar el número de teléfono, ya que acabamos de sobrepasar en 2 minutos el meridiano del programa. Pues si no digo el número de teléfono, tampoco se presenta el disco. Fíjate claro, tú qué cosas hay. Ya está. Pues nada, nos vamos. Venga, recoge ya. Venga. 976-525-645. Bueno, vamos. Pues vale. Bueno, vamos. Bueno, pues eso, recordar también que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terranasco. Esa plataforma que se llama asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma más grande de radio rock online, que te vas a echar la puta cara. Digo. Con la mayor cantidad de programas, de novedades, todo en tu idioma, menos los que cantan, que bueno, cada uno cantará en lo suyo. Los suyos, exactamente, o sea, sí. Increíble. Y redifusiones y todo. Buah, si pasemos profesionales. Redifusiones en Radio Mael los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Tienes más opciones que en el menú del día del bar Emperador, ahí a la del hospital. Es una cosa asombrosa. Y bueno, recordad que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en estudio como tanto en streaming, en estudio no. Sí, en estudio también estamos. También estamos en un estudio. Sí, estamos en un estudio. Sí. Llevarte el programa en MP3. Que también con los especímenes que estamos aquí, somos dignos de estudio también. También puede ser. Bueno, dicho, ¿qué es eso? Que Demon Records nos envían un nuevo trabajo de una banda procedente de Jaén, que realizan un heavy metal en la más pura esencia de aquellos Obus, Barón Rojo, Tritón, Sobredosis, Tigres, Rosa Negra o Panzer. Vamos, que el nombre a la banda, que como vais a poder comprobar, no les viene de nada. Todo un regreso sonoro a la época dorada del heavy metal patrio. Horizontes Prohibidos vio la luz con el citado sello, incluye 5 temas. Horizontes Prohibidos, que es el título de ese segundo EP. 5 temas que te teletransportan a otro tiempo también. Como este tema, Corrientes de Mentes, que es el que os dejamos para conocer lo nuevo de estos andaluces llamados Toca Madera. Somos gente corriente. We'll be right back. Madre mía, cómo se te ha quedado el cuerpo, macho. Suena. A mí me recuerda un poco a Tony León, vocalista de Rosa Negra. A mí se me ha quedado el cuerpo, hasta joven se me ha quedado sí, el cuerpo. Sí, sí, sí. Sangre joven para el rock and roll, tío. Sí, sí. Joder, macho. ¿Cómo suenan estos toca madera desde Jaén? Oye, vaya nivelazo de metal que hay en Jaén. De hecho, precursores de un festival de heavy metal de con dos sí, cojones, sí. Como es el Schools of Metal, de heavy metal underground, de tacha y parche, del que a mí me mola, ¿eh? En la línea de los Metal Cova, del Metal Bats valenciano o del Pounding Metal madrileño. No, sí. Grande, sí, Jaén, ¿eh? Contra más conozco cosas de Jaén, me di cuenta que lo peor que ha salido de allí ha sido Broncano. Y la Julia, que no veas tú, nuestra amiga Julita. Veo terremoto, ¿eh? Jaén, qué grande Jaén. ¿Cuántas cosas? Corrientes de mentes era el tema que has escuchado, incluido en Horizontes Prohibidos. Bueno, nos liamos ahora con un poco de thrash metal traído de tierra griega. Esa tierra que lo tiene todo tirado, ahí todo roto. Y de ahí viene una banda que nos entrega su segundo larga duración. Un trabajo en el que se nota una evolución más que palpable. Unas voces más oscuras y directas y unas guitarras más melódicas pero implacables. Un empaque que se hace mayor con la producción de Fotis Bernardo, un ex de Septic Flesh y Passive Aggression, que vio la luz el pasado verano de la mano del sello Massacre Records. Se trata la batalla continua de cada ser humano que tiene que hacer con su yo interior, tratando de comprender mejor nuestra propia naturaleza, mientras entra en conflicto con todo lo que nuestra sociedad nos arroja en la puta cara todos los días. Los estereotipos, el miedo, el odio mutuo del mismo. Nos vamos a dejar con I am the one. Yo soy el puto amo, vamos. Para traducirlo así en castellano de arriba. Joder, macho. Yo quiero que una banda griega saque una canción que se llame Jroña que Jroña, pero... Jroña que Jroña. No hay manera, macho. Es tu tía. Que no hay. Pues este se llama I am the one. Vale. El tema que nos vale para conocer a esta peña que viene de Grecia y que se llaman Amken. Me love to believe my house. I am the land Bueno, pues ahí lo tenemos, estos griegos llamados Amken, bueno, que como dicen, no se llama con la canción que Grouche, Corrucha, Corrucha querías que se llamara. Joroña que joroña. Joroña que joroña. Joroña que joroña, pero no se llama Joroña que joroña, se llama I Am The One, pero está incluido en Passive Aggression. Pero sé que tocando así como no lo van a tener todo por el suelo, es que es normal. No, esa agresividad que, pasiva verdad. Que tienen, pero que igual no es tan pasiva, o ¿cómo? No. Lo tienen todo que no veas. No, los espartanos pinta. De pasivos tenían poco, y eran griegos también, ¿no? Pero griegos del sur. Del sur. Era griego del sur. Son como los andaluces, que son españoles, pero más españoles, ¿no? Que los demás porque son del sur. No, pero estos eran espartanos porque eran espartanos, no porque sean griegos, porque eran espartanos. Y punto. Gorriña, gorriña. Bueno, gorriña, gorriña, gorriña. La gorriña es la gorriña que ha perdido un gallego. Sí, es lo que usa un gallego para taparse el sol, la gorriña. Bueno, pues eso, I Am The One, este tema que viene incluido en Passive Aggression, esto lo ha sacado Masacre y es lo nuevo de los griegos Amken, segundo trabajo largo de la banda Elena, que no tiene nada que ver con nuestra productora, porque esto eso hay que poner un H delante. El apunte más oscuro de la tarde lo realizamos con el nuevo trabajo de una de las piedras angulares del denominado black metal pagano, ese que no precisa de simbología cristiana, ya que sus ancestros son mucho más antiguos. Ha dicho momento oscuro, pues apago la luz. Apaga la luz. Procedentes de los bosques más profundos de Noruega, los cuales, junto a su mitología, inspiran a una banda que llevan en eso casi 3 décadas. 3 mini LPs, múltiples singles y 9 trabajos largos son su legado. Y el último de ellos verá la luz la semana que viene, concretamente el viernes 11 de noviembre, lo hará de la mano de Indie Recordings y llevará por título Till Kloverstakt, que en su noruego natal viene a decir algo así como al ritmo del trébol. Es el título de esa nueva obra y Fandemstroll es el tema que os vamos a dejar, algo así como maldito troll. ¿Eh? Ese, el troll era el que se le caía el moco, ¿no? En el David el Nomo ese. Sí, lo que se convertían en piedras y le daba la luz del sol. Pues es lo que nos cuentan en su nuevo trabajo la gente de Kampfa. Yeah! Pues ya sabéis cómo suena la banda sonora cuando te quieres cagar en el maldito troll, ¿eh? Fandenstroll, que dirían los noruegos. Pero esto se llaman igual que cuando hay nubes y se quitan. Sí. Que va a escanfar. Va a escanfar, claro. Sí, escanfar. Está en todo este. Es que este Casimoto está, está ahí. Está ahí. Muy abierto. Sí, sí. Es open mind. Open mind. Till Cloverfield Attacked. El ritmo del trémol. Es el título de este nuevo trabajo de Escampar. O sea, el ritmo del trémol 3x4. Indie Recording son los encargados de ponerlo en movimiento, en circulación. Y bueno, hace cosa de una década, Leif Edling, el que es bajista original de los maestros del Doom, Can Lemas, creó otro proyecto dentro del mismo género, al que los apelativos de oscuro y pesado había que añadirle también el de poético. Y nos descubrió una voz femenina como es Jenny Anne Smith, y así se dio forma a Avatarium. Banda que tuvo que dejar por problemas de salud, y ahora es esta rubia enigmática la que se hace cargo de todas las letras de la banda, la cual ahora tienen nuevo disco. El pasado 21 de octubre se puso en las tiendas el que hace el quinto larga duración del combo sueco y primero para el sello de AFM Records. Death, Where is Your Sting? Es su título, en el que preguntan a la muerte dónde está su aguijón y en el que encontramos temas de psicología, religión o filosofía, pero también donde te puedes perder en pasajes maravillosos como es este Estocolmo, que cantan a su capital, a la capital de Suecia, que es el tema que os dejamos de muestra de lo nuevo de los nórdicos, Avatarium. Solitary trumpet player. was way away in Stockholm. Realmente grande Stockholm, el tema que has escuchado, incluido lo nuevo de Avatarium titulado Death, where is the where is your strong? Es una pregunta. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y ahí viene y se extrae este magnífico Stockholm, maravilloso como todo el puto disco, ¿eh? Vaya manera de hacer doom, más particular la que tiene la gente de Avatarium y liderados de forma espectacular por la voz de Jenny Ann Smith. Otra muchacha a la que vamos a tener que seguir. Bueno, ya llevamos siguiéndole unos añitos de detrás, ¿eh? Maravillosa también. Bueno, esta noche en el Centro Cívico Delicias, una de las bandas que pasó por la cartera de del que os habla en sus épocas de management, que los llevó, pero bueno, se quedó la cosa ahí. Son mis amigos y mis apreciados hoy coven que presentan disco nuevo. Si te pareció maravilloso el Overseas, su primer álbum, vais a fliparlo con este segundo, al que le han puesto el nombre de la banda, Withcoven. Sale ya, hoy lo estrenan, ahí tendréis los CDs, los amantes del vinilo tendremos que esperar un poquito más, pero bueno, da igual. Siete temas, cuarenta y tantos minutos, impresionante, rock 70, psicodélico, aires de soul, de blues, psicodelia, y todo con una calidad que estremece. Hasta ya las webs de fuera de nuestras fronteras se hacen eco de la maravilla que acaban de sacar el Combo Maño. Así que vamos a exprimirlo. Bueno, a exprimirlo, vamos a sacar un temita para recordaros que esta noche en el Centro Cívico Delicias, a partir de las 8 de la tarde, que se abren puertas, 8 y media empieza el show, tocan ellos solitos. La entrada anticipada valía 8, ya pues lógicamente con Boy se han acabado ya. 10 euritos la entrada, o sea, baratito. Y ahí podréis encontrar el SCD nuevo con el título titulado como igual que la banda. Nosotros nos vamos a quedar con uno de los temas más cortos, directos y concisos, como es uno que se titula Too Late, que lo pone el armero desde su portátil. A ver si quiere funcionar, sube la pista Casimoto, ahí lo tenemos. Sarita la Piedra, como siempre inconmensurable, Carlitos Viejarras al bajo la hace de coña. Ahí tenemos lo nuevo de Withcoven, This Night in the Centro Cívico Delicia. Baby, you can feel the ground. Haciendo rock setentas, impresionante el nivelazo. Sara La Piedra, la voz. Mario Gutiérrez, guitarra. Juan Cervera, guitarra rítmica y solista. Tenemos también a David Huichecu, el morenito, también guitarra. Carlitos Viejarras al bajo. Daniel Penón a la batería. Y José T. Meléndez a las teclas. Impresionante. Los chicos de Weiskoven desde Tierra Maña esta noche presentando en casa en el Centro Cívico de Delicias a partir de las 8:30 de la tarde. Apertura de puertas a las 8, 10 euritos tiene la culpa para presentar este su segundo trabajo al que han puesto el nombre de la banda como título. Impresionante, Too Late, demasiado tarde, es el título del tema que acabas de escuchar, de los más cortitos y concisos, porque joder, aquí tenemos incluso dos temitas que alcanzan los 10 minutos de duración. Como el que tenemos aquí, sube un poquito la pista para que este Jungle Trip of Shemen Samba Sith. Joder, qué nombre, ¿eh? Viaja a la jungla del séptima semilla de la samba o algo así. Joder, el título, macho. A ver si nos traemos un día al programa para que nos expliquen estas cosas. Estás el que se han fumado a la hora. Eso es, que hay que tomar para escribir eso. Yo que los conozco no son de fumar mucho, Bueno, las. Ver poco quitado el Carlitos. Bueno, ahora las setas están de moda también, yo qué sé. Que me van comiendo, ¿verdad? Si vas al monte y no sabes qué coger, pues igual claro, coger lo que no era. Exactamente. Bueno. Escucha, que ya le has vuelto a dar al micro. Ahora, sí. Es que le, No le doy al micro, es... Es a la mesa. Es a la mesa. Sí, ya sé que le das a la mesa, pero para darle a la mesa tan tarde, que quitas el micro. Hola, hola. Ahora sí. Hello, hello. Uno, dos, tres, probando. No pruebes más, déjalo así. Que me vengo arriba, ¿sabes? Ya, no, y el micro se viene abajo. Sí, el micro se viene abajo, sí. Pues eso, que digo, que aprovechamos el protagonismo femenino que nos ocupa para dar a conocer el debut en solitario de una de las mujeres y mejores voces femeninas y más galardonadas de este país. La voz de una mujer a la que le debo muchísimo, pues gracias a ella hice mi incursión en el mundo de la prensa escrita. Vocalista inquieta que se ha movido por diferentes géneros, dándose a conocer con el power metal neoclásico de Darmur. Luego se aventuró en una forma más vanguardista de entender el género con Dreammaker. Formó parte de los progresivos galos AMCA, con los que creo que siguen activos, si no me equivoco. Algo más punk fue la última referencia que nos envió banda llamada Stone by Trackers. Y la lista de bandas con las que ha colaborado es interminable. Una mujer a la que adoro porque es una persona de 10 y que ahora, con dos ovarios, firma con toda una multinacional como es Universal Music. Yo la conozco menos y me parece una persona de 10, o sea que... Impresionante esta muchacha. Bueno, pues ha firmado, como bien he dicho, con Universal Music. Casi nada. Para lanzar su ópera prima en solitario. Un disco que se pondrá a la venta el próximo 25 de noviembre con el título de Nothing Without Pain, Nada Sin Dolor. Y del que os adelantamos un tema como este, The End. Así que preparaos para el debut de Lisa Martín. We hate. Maravilla entre las maravillas, adorada amiga mía, Elisa Martín, vocalista de Dreammaker, de Darmour, de Stone Bay Truckers, de Hamkan, con Ebony Ark también grabó un disco, colaboró también en alguno de los discos del argentino Beto Vázquez, uh-huh. Infinity, y en un sinfín, o sea, ves la ristra de colaboraciones y participaciones que ha hecho es inmensa, o sea, interminable. Grande, es increíble. Muy grande Elisa Martín, sin duda alguna. Nothing Without Pain es el título del que va a ser su primer disco en solitario, que sacará Universal Music el próximo 25 de noviembre. Esperamos que sea motivo suficiente para que la buena Elisa vuelva a visitar Tierra Maña, a visitar al Armerico aquí a Sendero Una de visitica, Elisa. Claro. Venga, Elisa. Una visitica maña. Por favor. Bueno, nos vamos a adentrar en el heavy metal de sonido más clasicote. Una banda fuertemente inspirada por grandes como Judas Priest o Iron Maiden. Y que tampoco hace ascos a sonidos más recientes de otras como Halloween o Hammerfall. Una banda que lleva toda una década trabajando, hostia, de forma autónoma. Recientes, claro, entre muchas comillas, ¿eh? Hombre, claro, si los, hombre, si los comparas con Judas y con Maiden, pues sí. Desde luego. Lo he dicho, una banda que lleva toda una década trabajando de forma autónoma y que con el que nos ocupan ya son 5 los discos que ha lanzado de forma independiente. The Blues of Creation es su nueva obra. No es menos, y nos llega gracias a la labor de la agencia Asher Media, que vio la luz ayer mismo ese disco. Un álbum que nos dicen en el que fusionan historia y fantasía en sus letras, que no es conceptual, pero que posee una trilogía que nos habla del mito de la creación de la antigua Mesopotamia. Nos quedamos con un título muy de esta casa, Esa Hora de las Brujas, en la que nos escuchan nuestros hermanos mexicanos. Witching Hour. Digo. Porque es la hora en la que nos escuchan en México las redifusiones, no, ¿cómo es? En no, directo, ¿cómo va el no, tema ese? Ellos nos escuchan a las 5 de la tarde el jueves, a que la, es a las 12 de la noche aquí. ¿Y a quién nos escucha a las 12 de la en The Witching Hour? Aquí. Aquí es aquí a aquí, la... el horario de la franja de meridiano. De meridiano. El meridiano que, no, que sale el nuestro, la, el nuestro es el, Gren, el Greenwich más uno, ¿no? Es el nuestro. Sí. Que, pero es el, las 12 de la noche es el nuestro. Allí el 12 más 1 es ahora en invierno, porque en verano el Totolaba de Paquito el gallego, pues le quitó el más 1 para adaptarse al horario de los nazis y poder colaborar y por ahí, que por ahí viene el horario de verano. Bien, bien, pero ya que estamos aquí hablando de tontadas. Bueno, pero Paquito ya no está. Ya no está, ya no Paquito está. Ya pero no el horario de verano se ha quedado. Pero el horario se ha quedado. Que si tiramos de memoria histórica de esa, a ver, llama, pues igual cambia. A ver, han empezado quitando estatuas y nombres de calles. Ya llegarán con el horario. Ya llegarán. No, no te preocupes. Ya está bien. Después eso de que sean las 11 de la noche y sea de día, no. Claro. Bueno, pues eso, The Witching Hour es el tema que os vamos a dejar para conocer lo nuevo de los canadienses Iron Kingdom. El reino de acero. Pero eso es Teruel, ¿no? Los aceros son de Teruel, el reino de acero es Teruel. Stop it! Bueno, pues ahí teníamos ese reinado de hierro, ¿eh? Iron Kingdom se llaman, desde el Canadá, ¿no? Eso, desde el Teruel. No, no, es verdad que acero es steel. Acero es steel, correcto. Este steel. Iron Kingdom desde Canadá, The Bluff of Creation, su quinto y nuevo trabajo, último hasta la fecha, Witching Hour, el tema que has escuchado. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Vamos con el maravilloso regreso de una banda icónica dentro del metal canadiense. Una banda que llevaba inactiva nada menos que 27 años en ese tiempo. Apenas una gira de retorno en 2011, de la que grabaron un álbum en directo que vio la luz un lustro después. Ahora, una caja de demos y temas descartados de los finales 80 de su antiguo sello les ha prendido fuego a sus traseros y les ha motivado a regresar con nuevo álbum. Un disco del que les separa nada menos que 36 años de su predecesor y en el que vuelven con una actitud grosera, cuando creando, como bien saben, un sonido agresivo, melódico y ruidoso. Es la gente de Massacre Records la encargada de que el próximo 25 de noviembre sea lanzado al mercado tres palitos, ya sabes, el que hace el tercer disco de estos canadienses llamados Sword. Se pronuncia Sword. Sí, pero Sword, para que no sepa. Sword, eso. Y del cual os vamos a adelantar una muestra, como esta, titulada I Am In Command. Que suena así, potente, potente. La puta espada del metal canadiense, Sword. Sword, su nuevo trabajo, retorno después de 30 y tantos años de su último disco que vio la luz allá por el año de 1988. El próximo de nuevo, 25 de noviembre vuelven a escena con este llamado 3. Así que I Am In Command es el tema que acabas de escuchar para, bueno, de adelanto, para que sepáis poquito por dónde van a ir los tiros con este nuevo trabajo de los canadienses, Sword. Y bueno, y tal y como va el tema con las reediciones en la actualidad, podríamos hacer algún programa enterito solo con las que recibimos, pero no es nuestro modus operandi. Eso sí, hay algunas que para mí son muy especiales, como es el caso del segundo trabajo de los Gabachos de Sortilege, una banda que en mi adolescencia recuerdo haber escuchado en un programa de radio. Y un programa de radio que, si no me equivoco, fue el 2112 Estación de Rock de Jesús Penón. Padre del batería de With Coven, que sí, se nos fue el año pasado o a principios de este, falleció. Fue él. Ya, no, Jesús Penón, hace un año, vamos. Recientemente. Y bueno, era un programa del que yo me nutría mucho de bandas que eran poco accesibles realmente, ¿eh? Una banda que en mi adolescencia recuerdo pues haber escuchado ahí y que me volvió loco buscando sus dos únicos trabajos que solo pude conseguir en unas casetes grabadas y que se vendían por catálogos publicitados en la revista Heavy Rock. Mira cómo han cambiado las cosas, ¿eh? El cuento que creo que hablaban de ahora de que si el streaming, de que si las descargas, no sé qué. Y antes publicitaban catálogos de gente que te grababa las casetes, los discos en casete. Yo he comprado anuncios que, o sea, tú mismamente, si tuvieras una colección elegante, decías, bueno, pues me voy a dedicar a grabar casetes a la gente. Pues así he conseguido muchas casetes en la época. Una de ellas era, pues, el disco que vas a escuchar ahora. Una de las revistas de referencia de la época era Heavy Rock. Y bueno, hacía esas publicaciones, o sea, de gente que vendía, o sea, que grababa casetes, que tenían un listado de, ah, pues yo quiero esto. Y te grababa el disco y luego el trocito que sobraba te lo rellenaba con dos o tres canciones, que si alguna vez te lo ponían bien, pero hay otras veces que te ponían cosas que flipabas de lo bien que sonaban y que no te ponía que eran. Y te volvía loco. Ha habido cosas que me he vuelto loco, pero loco, que me he pegado 30 años hasta que he descubierto que era, gracias al Shazam. Digo, hostia, digo, iba, esto viene. Bueno, pues así se manejaba y se mercadeaba la música hace 30 y tantos años, ¿vale? O bueno, pues bien, el segundo de esos trabajos que vio la luz originalmente en 1986 ha sido reeditado por Relix from the Crypt, el subsello de otro sello como es Dying Victim Productions, dedicado a estas cuestiones de la reedición. Una banda, La Gala, que sacó sus dos discos tanto en su francés natal como en inglés, y es el idioma galaico el que engrosa la reedición de esta pieza titulada Lágrimas de Heroes, o como se diga, a ver quién sabe francés, Las Lágrimas de los Héroes. En inglés era... Pero esto no es lágrimas. Pero son los lágrimas. Sortilés. Larmes, pero Larmes. No es lágrimas, ¿no? Es armas. Las armas de los héroes. Pues según la traducción, es las lágrimas de los héroes. Bueno. Que en la parte final del mismo encontrábamos este trepidante Messenger, con el que celebramos la vuelta al mercado de esta joya firmada años atrás por los franceses de Sortilège y que sonaban así de bien. Je cours vers mon empereur, porteur d'un message. Messenger, el mensaje incluido en las lágrimas de los héroes, que era el segundo trabajo de los galos Sortilés, que vio inicialmente la luz en 1986 y que ahora reedita su versión francesa, como habéis podido escuchar, la gente de Dying Victims, su subsello, concretamente Relics from the Crypt. Bueno, vamos con más cosas, y ya que le hemos dado la espalda al idioma de Shakespeare, nos vamos con otra lengua como es el sueco. No vamos a hacérnoslo para nada. Aquí damos la cara de forma orgullosa para presentar a una banda de puro hard rock and roll procedente de aquellas tierras donde normalizaron el que te montes los muebles tú solito en casa. ¿Qué cojones tienen los suecos? Una banda que al escucharla podrás darte cuenta de que está inspirada e influenciada por multitud de bandas como AC/DC, los Kismas ochenteros o el propio Bon Jovi, pero también de esas bandas paisanas suyas como Helicopters o Hardcore Superstar. Y nos vale, dicen, ya empezamos a hablar el mismo idioma, que no nos olvidemos del rock danés de Pretty Maze o D.A.D. Vale, seguimos hablando del mismo idioma. Bien, todo ello en una mezcla gigante del rock and roll más honesto. Debutaron el pasado 23 de septiembre con un trabajo de título homónimo, del que nos dicen vendrán a la piel de toro a presentarlo en vivo entre enero y febrero. Ojalá caiga Zaragoza. Sería maravilloso, yo ahí me apunto, ¿eh? Si vienen por Mañilandia, como digo, hay el armero delante del escenario en primera fila. El Moriano también. Nos quedaremos con un tema como es el enérgico Catapult, para poner y conocer a este combinado de nuevo cuño. Son suecos y responden al nombre de Strom. Madre mía, cómo suena esto a nuestros coleguillas de Jolly Joker, ¿eh? ¡Mano, mano! ¿Desde cuándo canta sueco, tío? Pero encima, lo más grande de todo, sí. Lo más grande de todo, es que nombrando a Jolly Joker, porque lo estaba mirando ahora y digo, coño, qué casualidad. La diéresis encima de la O, como sí. Lo que se está montando, lo que se ha montado de pólvora, lo están poniendo de moda ahora mucha banda. Mucha banda, mucha banda. Bueno, pero eso ya lo hacía Molly Crew hace muchos años. Pero Molly Crew ya está. Ya está. Mick Mars ya se ha retirado y todo. Y Motorhead también lo hicieron. Pero digo que está recuperándose la diéresis encima de las letras. Sí, sí, sí. Lo hacen Strom y pólvora. No, pero lo que pasa es que lo de Strom no es que esté de actualidad. Es que la diéresis la lleva. Es en sueco, viene a decir algo así como actual. En el caso de pólvora, yo creo que es un guiño a Ushuaia. Sí. Claro. Que también lleva su diéresis. Sí. Ah. Sí. Bueno, Strom, Black Lodge Records son los encargados de que saliera el disco a finales de septiembre. Yo lo tenía ahí aparcado. Ya que este sello me suele enviar todo con bastante anticipo, pero va. Es que uno no llega a todo, macho. No llega a todo. Imposible. Y como hemos dicho siempre, más vale tarde que nunca, ¿vale? Bueno, ahora que tenemos productora, igual te puedes echar una mano. A ver, si es verdad. Victora, a ver si me echas una mano. Bueno, tenemos que saludar a nuestro amigo Rubén Folletti. Antes de despedirnos, porque ahora ya sí, que nos vamos. Tenemos aquí a la zurda del armero, a Javi Retro, que nos trae como todos los sábados el clásico de la semana. ¿Qué nos trae Javi? Antes de que hables, Javi, por si acaso el que no sé cuál es el clásico, si es muy largo, a despedirnos también de la audiencia de Asalto Mata, porque igual se corta a mitad. Sí, claro, entonces, eso hay que decir. Lo último que oirán será tu maravillosa voz, Javi. Dale caña. Gracias. Tú sí que sabes, casi. Hombre, que sí sé más que los ratones colorados. Venga, Javi, ¿qué nos traes? Pues hoy traemos. Bueno, hoy traigo. Mejor dicho, al grupo Reo Speedwagon. Que un 5 de noviembre del año 84 salió el undécimo álbum de estudio de la banda. Así es, ¿vale? Bueno, pues el clásico de la semana, como habéis podido comprobar, nos lo trae nuestro amiguete, colaborador Javi. Y en esta ocasión, como dice, viene con una banda que en el viejo continente no, pero en Estados Unidos fueron y son muy grandes. Una banda que copaban las emisoras de la radio FM de Norteamérica en los últimos compases de la década de los 70 y los primeros 80. Una banda que tomó su nombre de un camión que invadía aquellas interminables carreteras allá por los años 60, a década en la que se formó la banda que nos ocupa, estos Reo Speedwagon, y 16 trabajos de estudio son los que llegaron a firmar. El undécimo de ellos vio la luz, el que dice aquí Javi Retro, tal día como hoy, de un año lejano ya, de 1984, se titulaba Wheels Are Turning, y en aquel disco se incluía una balada que llegó a ser número uno de las listas de venta durante varias semanas. Pero nosotros nos vamos a quedar con un tema un poquito más movidito, como es el que habría dicho disco. Llevaba el título de I Do Wanna Know y lo firmaban, por supuesto, Reo Speedwagon. El armero los pone desde su portátil, así que Casimoto, sube la pista, que van. Ahí la tienes. Sube el volumen, porque esto es viejuno y suena pelín flojo. Pero suena bien. Suena bien, suena de puta madre. Sí, señor. Clasicazo de la semana, Reo Speedwagon. what you believe in. Hablando el malo y yo, micro cerrado de la testosterona del metal, de Manowar. Bueno, que nosotros nos vamos, será hasta dentro de 15 días, puesto que aquí la productora y el armero nos vamos a ver. ¿Ande os vais? Nos vamos a Madrid a ver a Volbeat. ¿Ande os vais? ¿El Moriano también o qué? Ahí está, ahí. Igual lo vemos. Pues nada, oye, nos vamos a los Madriles, a la capital del reino, a ver a Volbeat. Yo me quedaré aquí guardando el libro, que siga bajando para la misma dirección. Vale, que si quieres hacer el programa tú, tienes las llaves. Mira, y si pudiese, ya sabes que la... No sería la primera vez. Ya, pero antes tenía más tiempo que ahora. Tenías más tiempo libre que ahora, exactamente, sí. Pues nosotros nos vamos, será hasta dentro de 15 días, de dos semanas. Bueno, 14 concretamente, que las semanas de momento solo tienen 7 días, no 7 y medio. Así que, chavalotes, nos vamos. Ser malos, muy malos, larga vida al rock and roll.